El olor de las tostadas, un rayo de luz se filtra en la ventana. Un sol rojo se esconde entre la selva. Nace mi hija y confieso mi amor eterno. La bici siempre me habla de volar. Y cuando me duermo, no me duele. Pues, hola. Hola. Ay, era más lindo de lo que pensaba. Con razón. Con razón, ella. ¿Ella qué? Sos más lindo, pero sos bastante, bastante tonto también, ¿eh? Tomá una galleta. ¿Una galleta? Después que te comas esa galleta, te vas a sentir muy bien. No te preocupes por el florero que vas a romper. ¿Qué florero? Ese florero, no te preocupes. Ay, lo siento. No te preocupes, sos bastante, bastante tonto, digamos. Pero bueno, sos lindo, por eso. Bien. Vos viniste acá para saber si sos el elegido, ¿no? Sí. Sos demasiado boludo para ser elegido. Pero bueno, eso lo vas a saber vos nada más. Eso es una opinión personal. Yo quería saber si ¿qué querés saber? El elegido, porque... no sé. Toma, comete otra galleta. otra galleta, sí. ¿Puedo una más? Sí, agárrate, llévate una y guárdate una más. En el bolsillo, guárdate. Escúchame, a ver, que seas el elegido lo vas a saber vos. Sí, lo vas a saber, nadie más lo va a... Es como saber si estás enamorado, vos lo vas a saber. ¿Te das cuenta? No. Ay, no, es demasiado tarde. Anda después a lo con Morfeo. Anda después a lo con Morfeo. Bueno, me voy. Yo sabía comer en esa tabaquería. Y entonces, ¿ahora qué recuerdos tienes? Me dijo que solo lo sabría no, yo. No, eso guárdatelo para ti. Lo que ella te haya dicho es solo para tus oídos. Vamos, subamos las escaleras de este edificio que tenemos que desconectarnos y volver a la nave. Un gato. ¿Qué te pasa? El mismo gato. ¿Qué? ¿Qué es lo que viste? Es un déjà vu, vi un gato. Un déjà vu. ¿Un déjà vu? ¿Qué tal? ¿Qué gato? ¿Era el mismo gato? No sé, creo que sí. Tenía cuatro patas. A ver, escuchame un poco. ¿Era el mismo gato o no era el mismo gato? Sí, gato negro que entró, salió dentro de sí, para. Y después volvió el gato. Sí, la pregunta no es muy difícil. ¿Era el mismo gato? ¿Hizo lo mismo? ¿Era el mismo gato o era otro gato? Creo que sí, era el mismo gato. Yo no puedo creer que lo hayamos elegido. Morfeo, vos estás meando por el terreno. Escuchame. No sé, sí. ¿Es el mismo gato o no es el mismo gato? Sí, era... ¿Lo mismo? ¡Estamos en el horno, entonces! Te explico. Porque un déjà vu es cuando hay una falla en la matriz, ¿viste? ¿Qué? Y entonces todo quiere decir que han metido una modificación. ¡Uy, loco! ¡Viene la cana! ¡Corramos! ¡Corramos!